lucha no solamente es de los trabajadores de la educación, sino que del pueblo en general. Tenemos una muestra de ello. Tenemos al profesor Álvaro López Ríos, dirigente de la UNTA, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. Adelante, camarada. Compañeras y compañeros, saludo la presencia de mis compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores aquí en este evento de solidaridad plena al Magisterio Nacional, representado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Desde hace unos días dijimos que no permitiríamos que el gobierno atentara, despidiera o reprimiera a nuestros maestros. En esta ruta y en este compromiso, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y las organizaciones que integran el Frente Auténtico del Campo nos estamos incorporando a esa defensa de los maestros, a la solidaridad con el magisterio. Miren, este país inició su tragedia cuando permitió el magisterio, cuando los maestros permitimos y el pueblo de México permitió que una cofradía de la mano caída dirigiera la educación de este país. Y ahora le echan la culpa a los maestros, a los que vamos a las comunidades más alejadas, a los que no nos entregan materiales didácticos, a los que trabajamos en condiciones difíciles por la precariedad de las aulas en las que se trabaja. Y el gobierno se ha ido deslizando por una política de ir cancelando derechos y de ir privatizando la educación, algo que seguramente en la sociedad rural hemos empezado a sentir por los costos que tiene para los padres de familia esta ruta de privatización. Nosotros le hemos dicho a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que hagamos un pacto público en un evento muy importante. El Frente Auténtico del Campo está convocando para que más de 100.000 campesinos, hombres y mujeres, tomen la capital de este país el próximo 8 de agosto. El 8 de agosto, en el aniversario del natalicio de Zapata, los campesinos de todo el país nos reuniremos aquí en la capital para demandar una transformación de las políticas públicas, que hasta ahora lo único que han hecho es empobrecer más a la sociedad rural. Por eso nosotros decimos que entre el movimiento campesino y el movimiento magisterial puede construirse una sólida alianza de ahora y para siempre, para que nos defendamos juntos. Adelante, compañeros, el movimiento campesino está con ustedes.